vamos a caminar. Salgamos por ahí, tenemos muchas cosas de qué hablar. Ven, no te debes quedar, que de tanto callar le hicimos tanto daño a nuestro amor. Ven, que el tiempo nos dirá si para ser feliz debemos entendernos nada más. Ven, con lágrimas mejor, que son gotas de puro amor. Tú me comprendes, tú me comprendes, yo te comprendo, yo te comprendo. Tú me perdonas, tú me perdonas, yo te perdono, mi vida, luchemos juntos peleando la vida. Sin odio ni mentiras, sin miedo a la envidia, compartiendo la pena vendrá un nuevo día. Vendrá un nuevo día para amarnos sin medida. Salgamos por ahí, tenemos muchas cosas de qué hablar. Ven, no te debes quedar, que de tanto callar le hicimos tanto daño a nuestro amor. Ven, el tiempo nos dirá si para ser feliz debemos entendernos nada más. Gotas de puro amor. Tú me comprendes, tú me comprendes, yo te comprendo, yo te comprendo. Tú me perdonas, tú me perdonas, yo te perdono, mi vida, luchemos juntos peleando la vida. Sin odios ni mentiras, sin miedo ni envidia, compartiendo las penas tendrá un nuevo día.